Estás escuchando Ion Radio. La frontera entre lo que es seguridad, defensa y lo que no lo es está cada vez más desdibujada. Por un lado, la venta y compra de armas es cada vez menos importante en el negocio de la guerra, según explica para Ion Radio Felipe Daza del Instituto Internacional por la Acción No Violenta. Si nos fijamos en los flujos de comercio de armas, vemos que cada vez más se está reduciendo la compra y venta de armas. Sin embargo, está aumentando la comercialización de un nuevo tipo de servicios basados en la seguridad. Estos nuevos servicios los están dando nuevas empresas que, aparte de vender, por ejemplo, misiles, también venden formaciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad a nivel nacional, o venden también servicios de inteligencia. Y esto realmente está teniendo muchísimo, muchísimo volumen económico. Servicios de formación de seguridad, de inteligencia, de espionaje, técnicas de defensa, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, servicios que se agrupan bajo el concepto de Homeland Security. El concepto de Homeland Security es un concepto creado a partir del 11 de septiembre por Estados Unidos, en el cual daban prioridad también a los aspectos de seguridad nacional. O sea, es decir, las amenazas no son solo externas, ¿no?, sino que también dentro de nuestras sociedades hay amenazas internas. ¿Quién ofrece este tipo de servicios? ¿Qué país es pionero? Hablamos con Alberto Pozo, director del informe La defensa, la seguridad y la ocupación como negocio. Relaciones militares, armamentísticas y de seguridad entre España e Israel. En esto Israel es puntero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Israel destaca muchísimo en todos los programas de investigación de la Unión Europea, en los cuales también coparticipan universidades y centros de estudios españoles, porque aquí tienen marca, tienen valor añadido, ¿no? En palabras de tanta gente del sector de seguridad que dicen que son los mejores, ¿no? ¿Por qué son los mejores? Pues evidentemente, cuanto más experiencia, más sabes de un tema, pero esa experiencia, digamos que está basada en el sufrimiento. Experiencia probada en combate, dice Pozo. Pero cabe recordar que este valor añadido viene, por un lado, porque son productos probados en combate, con una serie de experiencias. No solamente son productos, sino son también servicios, que se publicitan como tal, como diciendo, esto está probado y esto funciona, pero ¿a la costa de qué? Y así lo corrobora Ilan Arzoan, exmiembro del Servicio de Seguridad de Israel y actual director de la filial israelí Guardian Homeland Security, instalada en las afueras de Madrid. Lo entrevistamos en Sikur, la feria de la seguridad que se ha celebrado estos días en IFEMA. Se prueban en casos reales continuamente. En Israel, obviamente, la cantidad de conflictos armados e intervenciones que existen es mucho mayor que en un país europeo o país normal, y por este caso las unidades que tienen de dotación estos sistemas y estos productos lo prueban continuamente en casos reales. ¿Y cómo ve Ilan esa frontera entre seguridad, defensa y lo que no lo es? Está claro que parte de la defensa de vez en cuando se convierte en la ofensiva. Pero el objetivo de la venta de estas armas y estos sistemas no es la ofensiva, es la defensa. La realidad del conflicto es la que convierte de defensa a ofensiva. Una idea diametralmente opuesta a la de Felipe Daza, del Instituto por la Acción No Violenta. Nos venden la idea de que para poder tener seguridad y estabilidad y orden en esa sociedad hace falta tener más policías, hace falta tener más prisiones con mejor tecnología de la seguridad, y se pierde realmente lo que es el concepto de seguridad. Mientras Ilan continúa explicándose al ser preguntado por las víctimas civiles de la guerra. Están las leyes encima de la mesa. No se puede utilizar una arma de fuego contra un civil que no supone amenaza de vida a un agente de policía. Si supone una amenaza inmediata utilizando un arma de fuego, pues el agente de policía puede utilizar sus medios también para protegerse. Si el mismo ciudadano utiliza armamento contra sus agentes de seguridad, yo no entiendo cómo ha entrado al conflicto. Pero al final las armas y las municiones son para proteger. A mediados del mes de febrero de 2014, España ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas. Uno de sus principales objetivos es asegurar que no se vendan armas a países que puedan utilizarlos para cometer genocidios o crímenes de lesa humanidad. ¿Puede entonces España vender armas a Israel? Esto es lo que dice Ilan. Pues Israel está claro que no comete genocidio. No vamos a entrar en temas políticos. Israel es un país que está ubicado en una zona de conflicto que tiene que defenderse continuamente. Y por eso está actuando para la defensa de su país. Por otro lado, sea Israel, o sea España, o sea Estados Unidos, las que venden armas a otros países, estas armas se venden con el objetivo de defensa y trabajos policiales, que al final es para ayudar a la población. Sobre esto hablamos también con el activista por los derechos humanos y uno de los referentes en las distintas luchas y campañas de rumbo a Gaza, Manuel Espinar. Aquí no hay dos ejércitos en lucha, es un pueblo ocupado, perseguido y asesinado y otro que está armado. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que se dice? El Israel hoy se ha transformado en uno de los grandes fabricantes de armas y, como ellos mismos dicen, muy experimentados. ¿Y por qué están muy experimentados? Porque los ensayos no se hacen en sitios, en un desierto o en una habitación para ver cómo suena un disparo. No, no. Se hace sobre campo de batalla real. Es decir, cuando bombardean Gaza y se tira gases o como fósforo blanco, que fueron las últimas, se tiraron sobre la población civil. Por su parte, Felipe Daza explica que este tratado sobre el comercio de armas no regula nada acerca de las empresas expertas en los servicios de Homeland Security, puesto que la industria va un paso por delante a la legislación. Es un paso adelante, pero no hace referencia al control y regulación de las empresas militares y de seguridad y privada, que son este nuevo fenómeno conocido como la privatización de la guerra, es decir, empresas transnacionales privadas que dan servicios en otros países. Por ejemplo, son los casos de Blackwater, son los casos de la empresa Casey o la gran empresa británica E4S. Y esto es lo que realmente está generando dinero. Si vemos los conflictos de Irak y Afganistán, estas empresas han tenido beneficios billonarios. Y esto provoca que, al tener grandes beneficios, pues también a veces les interesa que los conflictos se mantengan. En cuanto a las importaciones de España a Israel, en el año 2007, cuando comienza la denominada crisis financiera en España, nuestro país había importado a Israel cerca de unos 300.000 euros en armas ligeras, según datos que aporta el informe extraído del balance de estadísticas de aduanas. En el año 2008, España importa a Israel más de 11 millones de euros de armamento ligero. Y ya en el 2011, en plena política de recortes sociales, se importaron más de 32 millones de euros. Es decir, hay un aumento de más del 10.000%. Esto se explica en parte por el programa especial de armamento para la compra de misiles Spike y sus lanzaderas a la empresa israelí Rafael, para el ejército de tierra español. ¿Misiles? ¿Nuestro país va a ir a alguna guerra? ¿Necesita misiles? ¿Nuestro país necesita misiles en estos momentos? ¿O tanques? No, cualquier persona con sentido común dice que no. Pero claro, la gente tiene que preguntarse qué ministro de Defensa tenemos. El señor Morenés, ¿a qué se dedicaba antes de ser ministro? El ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue presidente en España de MBDA, uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo. Y presidente de Seguribérica, una empresa de seguridad privada que Defensa subcontrató para proteger a los atuneros españoles. Y presidente de Cutiver, una consultora del sector de la defensa y la seguridad. Y consejero de Aritex, una empresa que diseña componentes para el avión de transporte militar europeo, el A400M. Y consejero de Instalaza, una fábrica zaragozana de bombas de racimo que, después de que España prohibiese este tipo de armamento especial criminal, presentó una demanda contra el Estado. Y así lo cuenta el periodista Ignacio Escolar en su página web, donde termina diciendo: por alguna razón, toda esta información no aparece en su biografía oficial colgada en la web de la Moncloa. Será modestia militar. ¿Y cómo afecta esta nueva ideología de la seguridad a la ciudadanía de a pie? La población española ya ha empezado a sufrirla. Según Felipe Daza, la introducción de este concepto de Homeland Security se esconde bajo dos anteproyectos de ley: en la Ley de Seguridad Privada y en la Ley de Seguridad Ciudadana. lo que más me preocupa es de que hay dos proyectos de ley, el proyecto de ley de seguridad ciudadana y la ley de seguridad privada, que lo que van a hacer es legitimar toda una esfera de nuevas relaciones comerciales a nivel de seguridad y a nivel militar. La ley de seguridad privada, concretamente, o este proyecto de ley de seguridad privada, lo que crea es el marco legal para que empresas militares de seguridad privada israelíes puedan instalarse de forma masiva. La ley de seguridad ciudadana, de seguridad pública, lo que hace es introducir este concepto de homeland security, es decir, hay amenazas internas. Y esas amenazas internas son, pueden ser amenazas de terroristas, etcétera, pero también los movimientos sociales, los grupos antisistema, etcétera, etcétera, también son amenazas internas, amenazas al status quo. Lo que también va a provocar es de que haya aumentos de, digamos, inversión en seguridad ciudadana, pues más policía, más sistemas de vigilancia. ¿Dónde está la frontera entre lo que es seguridad, defensa y lo que no lo es? A la vista de los datos y las declaraciones, el negocio de la seguridad se postula como paso fronterizo. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.